mariquilla, ay, ay, que la quiero ver. Ay, ay, ay, que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver. La Virgen del Rocío, como es tan alta, se le ven por abajo la enagua blanca, anca y por arriba y por arriba, se le ven los collares de perla fina, de perla fina, de perla fina. Se le ven los collares de perla fina. Ay, ay, ay, que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver. Ay, ay, ay, que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver. Por la calle abajito va quien yo quiero. No se le ve la cara con el sombrero, pero con el sombrero, con el sombrero. Por la calle abajito va quien yo quiero. Va quien yo quiero, ay, no se le ve la cara con el sombrero. Ay, ay, ay, que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver. Ay, ay, ay, que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver. La Virgen del Rocío lleva en el hombro una salamanquesa de plata y yo. Lleva en el hombro, ay, una salamanquesa de plata y oro. Ay, ay, ay, que la mariquilla, ay, ay, que la quiero.